Tiene la palabra el señor edil Pablo Ventos. Muchas gracias, señor presidente. Hace un tiempo atrás, unos 4 años y medio, en ocasión de que el nuevo intendente inauguraba una de las obras dejadas por el gobierno anterior, como lo fue el camino a Gallinal, este decía, casi golpeándose el pecho, que las suyas serían obras de calidad. Esta afirmación repercutió no solo en los vecinos, sino también en la prensa de aquellos días, con singular eco. Pero lejos de poder halagar y reconocer aquellas palabras, debemos de pedirle al intendente, al ex intendente Caraballo, que haga un acto de sinceramiento y le pida las disculpas del caso a la gente a la cual mintió. Gente que estaba esperanzada justamente en las palabras del intendente en ese momento, y que a los pocos meses comprobó, ya que en los comienzos de su gestión tenía un intendente muy mentiroso, pues el camino comenzó a deteriorarse constante e irreversiblemente hasta el día de hoy, que sabemos cómo está, y que después comprobaron también los vecinos de La Tentación, que les pasó exactamente lo mismo en su camino de acceso, y así con varias obras más, obras con innumerables deficiencias en su elaboración, obviamente llevaron a lo que son hoy, casi intransitables, obras de calidad. Lo mismo se hizo en la ciudad, lambeteando las calles y fomentando la creación de más pozos que después nunca se iban a arreglar, contratando para el centro de la ciudad una empresa privada que se encargara de todos los trabajos que la intendencia debería haber llevado a cabo con recursos propios y mano de obra propia. Como siempre se hizo y como se dejó de hacer, desilusionando una vez más al funcionario municipal. Desilusionando, decimos, porque ya desde el comienzo no solo se lo dejó de lado, subestimando su capacidad en la realización de obras que todos sabemos que están más que aptos para llevarla a cabo, y que además en su momento, cuando se lo llamó, supieron estar, pero no para esta administración, que ya los denigró sacándole derechos y metiéndole las manos en los bolsillos, recortando horas extras, inhábiles y demás. El funcionario lo sabe de lo que estoy hablando. Sino que también lo deja de lado y, en vez de hacerlo útil en su proyecto, los ignora y subestima, contratando a una empresa privada de confianza única de esta administración. Se encargó de la inmensa mayoría de las obras proyectadas para este periodo, haciendo también contratación exclusiva con una empresa sin abrir el paraguas y oportunidades para un montón de otras empresas capacitadas para hacer estos trabajos. Lamentablemente, quizás no concursaron por no ser afines al actual gobierno departamental. Obviamente las contrataciones, tomando los cuidados necesarios en la contratación y ver a quién contratamos, obviamente, con los avales necesarios. Ya es tarde para pedir la participación de esas empresas. Ya no se hizo o no se quiso hacer. Incluso quizás, de tanto contrato y contrato, se le podía dar una mano a algún vecino que también tenía capacidad para ser tenido en cuenta con su empresa. No se lo hizo, pero no, el abanico nunca se abrió. Una lástima para estas empresas que nunca fueron tenidas en cuenta. Por eso, teniendo la certeza que el próximo gobierno sin duda será de nuestro partido, será pluralista y de oportunidades, parejo y sin mirar el pelo político, si son capaces. Obviamente, gobernará para el departamento y no para un sector. Muchas gracias, señora presidenta, que mis palabras pasen al intendente de turno, a la departamental nacionalista, a la prensa del departamento, y que se radique en la Comisión de Obras. Muchas gracias. Se hará como usted lo solicita, señor edil.